La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De mayo. Es miércoles de la cuarta semana del tiempo litúrgico de la Pascua. San Isidro Labrador. Hoy este santo, no sé, es patrono de mi tierra y de muchas parroquias donde he estado. Santo muy sencillo. Santo que pisó la tierra y la pisó a fondo, pero con su cabeza siempre mirando hacia adelante, mirando hacia el cielo. San Isidro nace cerca de Madrid. Trabajador del campo, eso significa labrador. Y trabajó de sol a sol, hombre sencillo, pobre materialmente hablando, pero riquísimo en la fe. Él nunca fue a la escuela, pero del contacto íntimo y constante con Dios, aprendió a vivir en paz, a compartir la paz, a comunicar la paz. Recibía a él a todos los pobres que se presentaban en su casa. Murió a los 60 años, año 1130. Todos los campesinos, o especialmente el mundo campesino, le tiene una gran veneración. Hoy también, no olvidemos, es día del Maestro. Escuchemos la palabra. Resérvenme a Saulo y a Bernabé, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo he venido al mundo como luz. Del Santo Evangelio según San Juan. Ya estamos en el capítulo 12, en los últimos versículos. Del Salmo 66 respondemos, que te alaben, Señor, todos los pueblos. ¡Aleluya! Somos luz. Es la palabra clave hoy del Evangelio. Yo he venido al mundo como luz. Somos luz. Ahí esa luz se prendió en nuestra vida desde el día del bautismo. Y en el tiempo de Pascua, está presidiendo el cirio pascual durante los 50 días de este gran tiempo, para recordarnos que Cristo es la luz del mundo. Él ha venido al mundo como luz, y que nosotros, si estamos injertados a Él, estamos llamados a ser luz. Luz, una imagen con la que insistentemente el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús. Luz, luz, luz. ¿Y esta tiene? ¿Qué funciones tiene la luz? Iluminar y guiar. Ilumina guiando. Guía iluminando. El que sigue la luz no permanece en las tinieblas, más bien sale de las tinieblas. Camina bajo la luz, y Jesucristo es la luz. Y desde lo que hemos afirmado previamente, ilumina, disipando, ahuyentando de una vez por todas la oscuridad. Al mismo tiempo, guía, ilumina el caminar, para que se oriente hacia el lugar adecuado. Nunca terminaremos de agotar lo que esto significa, lo que esta imagen puede traernos. Una alusión. Hoy celebramos el Día del Maestro. Esta persona que apareció en nuestra vida sin pedirlo nosotros. Yo lo veo siempre como un regalo de Dios, un regalo también de la sociedad. Agradezcamos a Dios la presencia de tantos maestros y maestras en nuestras comunidades. Pidámosle que Jesucristo, luz del mundo, lo siga iluminando y guiando para que ellos a su vez continúen también orientando a sus alumnos. Yo le doy gracias a Dios por los grandes maestros, hombres y mujeres de mucha sencillez, una presencia de luz en mi vida. Y estoy seguro que tú también, los buenos maestros no son noticia. Por eso me encanta que ahí donde están, en ese pequeño espacio que llamamos aula, desde ahí abarcan con su testimonio, y no solamente con su enseñanza o con la enseñanza de su testimonio, todo el espacio de la vida. Gracias, maestro. Gracias, maestra. Somos luz. Hoy nos ha dicho nuestro Señor. Felicidades a ti, felicidades a todos los Isidros. Y una que otra Isidra que queda todavía. Buen día. Thank you.